estás peleando más que tú. No, yo creo que... ¿Por qué no...? Hay que tratar de... Tratamos de que te muevas para allá. Güey, ¿qué? ¿Sí, verdad? Déjame, güey. Porque aquí también está muy llena de sombrita, ¿verdad? Bien, güey. Quería quedar con la cabeza de este lado, La cabeza de este lado para que... No, al revés. Con la cabeza de aquel lado para que los pies queden más altos. Agarra de la cintura, mejor. ¿Te puedes quedar así parado? ¿Verdad? ¿Te puedes quedar parado? Sí. Yo decía para mover el carpón para allá. Te puedes acostar en el zacate, pero te puedes mover, ¿verdad? Y agarrándote de la banca del apoyabrazos, así. ¿No? Agarrándote de la banca. Así, del apoyabrazos. Bueno, pues, al cabo es nomás de aquí a allá. Un poquito de... Pero es que no puedes porque no. De allí ya no vas a tener donde agarrarte. A ver. No se puede. Oye, en la... No puedes caminar, ¿verdad? No, pues mejor sí, te haces para que te vas a caer. Mira. Cuidado, ¿no? Cuidado, no te voy a caer. Mira, compa. En la bolsa que traes, cobija, ¿verdad? Pero si te tapas, a lo mejor te va a dar más calor, ¿no? Tapa ahí, no voy a sol con el cartón. No, mate. Thank you. No, no. Dejarlo, pero te vas a, bueno, o sea, para que quedes con los talones en el piso, porque para que no te rasques, ¿verdad? Pero de la cintura sería de aquí, de las axilas. Aquí. Descansar aquí un poquito y ahorita le seguimos, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño tramo. Sí. ¿Ya? Vale. Déjate un poquito de agua. Ahora, nomás sube los pies, un poquito después. Ahora sí, otra vez. Un poquito más, ¿no? Si quieres subirte el pantalón, te levantas para que te subas el pantalón. Ahora sí. Falta un poquito. Si quieres descansamos tantito. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Otra vez? Sí, ahí va. Un poquito. Sí.